Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Nuestro compañero Albert Navarro pasó la noche del jueves a las puertas de la Apple Store del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona para ser de los primeros en tener su iPhone 5S. A las 11 de la noche entrevistó a Miguel Morales, el primero de la fila. Hola Miguel, mañana sale el iPhone 5S, a las 8 de la mañana veo que como siempre estás aquí el primero haciendo cola y nos queda todavía por delante una larga noche en la que seguramente esto se va a llenar de mucha gente o no, habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre, pero ¿qué ocurre que vienes cada vez, que eres el primero? ¿Cómo lo haces esto? Bueno, lo primero ahorrando porque obviamente el desembolso económico es importante y en los tiempos que corren más todavía. Y lo segundo, bueno, poniéndole ganas, cogiendo días de fiesta y haciendo de algo que al final acaba siendo una pasión. No solo probar el producto, sino también vivir la experiencia de una cola, de conocer gente, de entrar, de la emoción en general del evento en sí. ¿Y la intendencia que has traído para poder pasar la noche, qué consiste? Cuenta. Pues mira, la otra vez vine con el coche cargado con sillas, mantas y demás, y esta vez he querido traer lo mínimo posible, así que me he traído una mantita y nada, y algunos víveres, refrescos y demás, y además a tirar de visa para la cena y se acabó. Oye, está claro que Tim Cook estaba apostando por el mercado chino. Vemos que aquí en la cola hay como 60 que están esperando, ¿no?, para comprar. Un poco preocupante, ¿no es todo? Bueno, a mí me preocuparía si estuvieran delante mío, porque son unos cuantos. No, te lo digo porque yo estoy detrás de ellos. Eso sí que es una puñeta, ¿no? Pero aprovechando, yo creo que sí, que igual el stock en China o el precio o el cambio de euros a yuanes no les conviene y igual hacen compras para enviar allí o... Bueno. Pinta de venir de China no tienen, ya te lo digo ahora. No, están bastante afincados, creo yo, porque hablan bastante bien el castellano, pero o los mandarán a su familia o los revenderán o, bueno, también se están adaptando a la tecnología de Apple. Ahora que han entrado con fuerza de mercado chino, ellos, aunque estén fuera de casa, se acostumbran. El 1 de noviembre presentan el iPad mini Retina Display juntamente con el iPad Air. ¿También vas a hacer cola para eso o no? No, para el iPad no soy tan pasional, solo tengo un iPad mini porque lo requería por temas de trabajo y demás, y hasta que el cuerpo aguante. Estando todavía a la venta, Apple te asegura que el sistema va a ir con fluidez y sin ningún problema, así que cuando ya se quede más antiguo, miraremos de hacer algún cambio. Y la última pregunta, ¿qué vas a comprar? Bueno, voy a comprar un iPhone 5S en el Space Silver, bueno, en negro, con 16 GB y a tirar de iCloud. Bueno, a ver cómo nos va la noche, porque nosotros estamos justo ahí, haciendo cola. Bueno, aguantaremos. Bueno, aguantaremos la noche y lo que haga falta. Que vaya bien la emoción. Gracias, igualmente.